terminar tan frágil como cien espinas, caminar al fin. Cuando estoy solo me hace falta su voz, la alegría de su voz cuando me habla de amor. Otra vez.